pensarás que existe el pudor. Si el sol quiere, también lo quiero yo. Si el sol quiere, haremos el amor. Dime que no pensarás.